La cancha es un lugar grande, es de tierra. Ahí se realizan algunos eventos con respecto a fiestas de barrio o las navidades. Tiene dentro de la cancha hay una cancha de vóley, que es así, está pavimentada. Así que no hay unión. Un año prestó esa parte de ahí, no sé cómo se llama, como quien dice, su instalación, el convento, para realizar ahí colonias vacacionales. Te enseñan un poco de hacer manualidades, un poco de canciones, un poco de actividades grupales para interactuar entre todos, y entonces eso vienes y practicas con los niños. Cantas, haces juegos, haces dinámicas, hacen una dinámica general entre todos los chicos, e incluso hay un día que el municipio le pega un paso, como quien dice, al Teatro México, como tiene, entonces se cubre el municipio. Los niños que se enteran tarde y vienen y como que ya las autoridades les dicen que no es posible, porque ¿cómo les ocupa? Porque hay como un mes que manda el municipio, entonces como contadito. Se avisa, sí, se avisa con tiempo, pero hay gente que no se llega a enterar, se avisa con tiempo de que va a haber eso para que se inscriban, participen. Pero gente que no se entera, sí, viene después, sobre todo en las zonas altas, hay muchos niños y pónganse, ellos no pueden asistir a un curso pagado, entonces ellos tienen que apuntarse a los cursos que dan, por ejemplo, en el municipio. Como yo digo, implementar cursos en el municipio. Porque sobre el fútbol masculino, y yo veo que es chica a las que les gusta jugar o participar en eso del deporte. Y me viene a jugar, van a jugar en otro lugar, porque si no hay. Entonces yo asumo que hay más chicas así, que van a buscar en otras áreas. Por ejemplo, una de las que vive en El Jirón, que es un barrio cerca de Chillo Gallo, en esa cancha sí hay equipo femenino, ella juega allá. Y entonces aquí creo que debería haber inclusión, para que las mujeres también jueguen fútbol. Es que aquí están cerradas las canchas con candado, no te dejan el acceso, no te permiten el acceso. Pero fue por la pandemia acá. Ajá, pero por la pandemia. Ajá, y normalmente sí las abren todos los días. Normalmente sí, tienen juego en las tardes, niños, jóvenes. Que la cancha pasa abierta todo el día, solo lo cierran por la noche, nada más. Solo, las luminarias solo se encienden viernes, sábados y domingos. La casa barrial, ahí. Allí dentro de la cancha. Dentro. O sea, las usan para el fútbol en realidad. Las usan en vacaciones, ajá, para las colonias. O sea, cuando hay reuniones que vienen a hacer en el barrio, se usa la parte de ahí. Las canchas, allá tenemos una cancha de boli también, que está justo pegada allá.